entrevista, la voz de nuestro locutor. Tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Hola, hola, muy buenas noches. Estamos aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Comenzamos 60 minutos de la mejor música para activar tus sentidos. Ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Mi nombre es Camilo Herrera y estaré con ustedes estos 60 minutos para darle la mejor música para terminar su tarde. Estamos hoy acompañados de una gran amiga, de una asociación que marca la diferencia, que cautiva con sus buenos actos. Tenemos a nuestra vicepresidenta Katy García. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Mucho gusto, Camilo, gracias por recibirnos. No, es con el mayor de los gustos. Tú sabes que Gente que Cautiva es un programa que está hecho y elaborado para justamente para estas cosas. Claro. Para nosotros apoyar, es una labor social que nosotros queremos realizar, sobre todo para que las personas que hagan esos buenos actos tengan un espacio. Así que poco a poco les vamos contando un poco con respecto al seminario que tenemos pendiente y para que conozcan un poco más de Corazones Madrileños, ¿no, Katy? Claro que sí, con mucho gusto. Encantada de estar acá, Camilo. Me alegro muchísimo, Katy. ¿Qué tal? ¿Llegaste fácil? Sí. Un poco me extravié por ahí, pero... Me decías que estabas un poquito nerviosa. Sí, muy nerviosa. No, pero mira que no está tan mal. ¿Has visto? Gente que cautiva siempre tiene muy buena audiencia porque son personas que les encanta ayudar, personas que están ahí presentes justamente para eso, para brindar la mano a la persona que lo necesita. Así que nada, muchachos, nos vamos con un poquito de música. Son las 7 y 10 minutos, hoy 10 de febrero. Esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Celebra la vida, segundo a segundo. Y los dejo con este tema porque acabo de llegar, señores, de Fito y Fitipaldis a las 7 y 11 minutos. Como el mar, quien conoce alguna esquina, dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error. Me canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Y en cada boca tiene un sabor, los huesos no los tapa ni

voz de nuestro locutor. Tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. No sé si soñaba. Bueno, señores, excelente tema de Diego Torres, Color de Esperanza. Muy bonito ese disco, creo que un himno a la energía positiva, a que nosotros debemos de disfrutarla, de vivirla, de sentirla como si fuese el último de los que tenemos. Pienso que es una canción muy apropiada porque vamos a hablar con la Asociación Corazones Madrileños. Aquí tenemos a nuestra vicepresidenta Katy García, la cual nos va a hablar un poquito de su asociación y del maravilloso trabajo que ustedes realizan. Y de verdad quisiera felicitarlos, por eso me he tomado la molestia pues de contactarlos, ya que para mí es importante la labor que ustedes realizan. Katy, cuéntanos, ¿qué es Corazones Madrileños? Cautiva Radio, un placer. La verdad es que Corazones Madrileños somos un grupo de amigos que nos unimos más que todo por la solidaridad. Somos una fundación sin fines de lucro. Nosotros más que todo es darle una mano amiga a los que más lo necesitan, personas que están en la calle, pues de la mejor manera que podemos, brindándole un plato de comida, abrigo. Nosotros más que todo nos dedicamos a eso, darle una mano amiga a las personas que más lo necesitan. Vale, entiendo que... No dejes. Entiendo que te dedicas un poco, o sea, se dedica, la asociación se dedica un poco más a las personas sin techo, a las personas que están en la calle. ¿Es correcto? Sí, así es. Más que todo nos dedicamos a eso. Personas que están en la calle, que no tienen un techo donde vivir, personas que no tienen pues recursos económicos como alimentarse. Muchas personas podrán decir que toda la gente que está en la calle son personas drogadictas o que tienen algún vicio, pero realmente te puedo compartir que por las... personalmente las historias que hemos visto en la calle no solamente son personas así. Hemos encontrado familias completas, hemos encontrado personas adultas con niños en la calle. Simplemente no significa que todas las personas que están en la calle sean personas drogadictas o que tienen un vicio. Simplemente no tienen un techo donde vivir o les ha pasado algún problema por la cual se han quedado. Sí, por circunstancias de la vida, pues que desafortunadamente no tienen un apoyo, un familiar o alguien que les brinde una mano para poder tener donde dormir o por lo menos tener un espacio en el cual refugiarse del frío. He visto en vuestro perfil, en Facebook, en las redes sociales, que ustedes salen a repartir lo que es alimentos, abrigos, gorros, mantas. Veo también que mucha gente se suma. Cuéntame una cosa, Katy. ¿Qué hacen para reunir fondos? Bueno, normalmente los fondos los recaudamos por medio de los integrantes que estamos del grupo. Normalmente nosotros aportamos una cuota, pueden ser 5 euros o a voluntad de los que somos los integrantes. Aparte de eso, realizamos actividades sociales como partidos de fútbol, partidos de voleibol. Hacemos pequeñas rifas, pequeñas ventas de bocadillos, poco así, de esa forma vamos sacando lo que son los fondos. Maravilloso, la verdad que bueno, yo supongo que es un poco más difícil cuando solamente contamos como con nuestro alrededor, con nuestros amigos. Sería bueno siempre que alguna asociación o directamente pues los ayuntamientos pues brindaran esas ayudas, pero yo creo que eso es un proceso, Katy. Yo creo que ustedes han hecho lo más importante, que es iniciarlo, claro. Comenzar a moverse, a constituir lo que es la asociación en sí. De ahora en adelante yo estoy seguro que vendrán muchas cosas muy buenas. Personalmente pienso que es una labor muy bonita que merece eso, que merece salir adelante y que yo estoy seguro que poco a poco van a ir tomando más fuerza y van a poder seguir ayudando mucha más gente. Por eso pues vamos a seguir trabajando, como dicen ustedes, siempre con una buena actitud, con mucha energía positiva y sobre todo pues para poder colaborar a los que necesitan. Es una pena que no tengan ayuda por parte de las instituciones o algo así. Pero cuéntame una cosa, Katy, ¿cómo nació la idea de querer ayudar a las personas de la calle? ¿Por qué las personas de la calle? Bueno, creo que por lo menos todos y cada uno de los que estamos en el grupo de Corazones Madrileños, como es nuestro amigo, creador y fundador y presidente Mauro Alves, creo, y Jessy Morazán. Creo que cada uno de nosotros tiene historias que tal vez en su momento no hemos vivido situación de calle, pero quizás en alguna vez pasamos esa situación, que tal vez es como que en algún momento teníamos como para pagar el alquiler del techo, pero no teníamos como para comer. Entonces, quieras o no, es como que son lecciones que poco a poco hemos ido aprendiendo, y eso es como que lo hace ser a uno un poco más humanizarse con esa gente que está en la calle. Porque muchas veces creo que en nuestras casas nos sucede que a veces desperdiciamos la comida, o a veces simplemente si es ropa, no nos gusta, la botamos. Y por lo menos la gente de la calle que pasa frío es gente que realmente a veces necesita, aunque sea un abrigo o algo para protegerse del frío. No sé si en alguna ocasión ha pasado por lo que es Plaza España. Hay muchísima gente que solamente está en caja refugiándose del frío. Vale, o sea, la zona de Plaza España es bastante, como digamos que está muy habitada por personas que no tienen ese tipo de recursos. Yo creo que sí, yo creo que lo que uno concientiza muchas veces es las experiencias vividas, ¿no? Sí. Lo que tú vives, pues hombre, como que lo sientes, entonces por eso tú lo das como con ese gusto y trabajas para ello, como para que otra persona no tenga que pasar por la misma situación que tú has pasado en alguna ocasión. Así que bueno. Claro que sí, o por lo menos sí está pasando la situación, pero tal vez tratar de darle una mano. Tal vez en un momento cuando uno está en esa situación, tal vez uno desea que alguien venga y le diga, toma, te ayudo, o eso. Entonces es prácticamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ok. Haces vida, celebra la vida, celebra. Bueno, señores, hoy 10 de febrero, son las 7:25. Estás escuchando Cautiva Radio en la 91.9 FM Madrid. Si nos quieres escuchar, conéctate a www.cautivaradio.com o escríbenos a nuestro WhatsApp 681-688-654. También estamos haciendo una transmisión en Facebook para que nos sigas, para que le den me gusta a nuestras redes sociales. Búscanos como Cautiva Radio 91.9 FM. Los dejo con más música. No dudaría, señores, Rosario, hoy aquí en Cautiva Radio, a las 7:25. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu, para churu.

Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. No sé si soñaba. Bueno, señoras, esto es Cautiva Radio, la 91.9 FM. Recuerde que Gente que Cautiva es patrocinado por la agencia de viajes Cautiva Tours, agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora con billetes aéreos a cualquier parte del mundo para que viajes a Latinoamérica, tengas cruceros aéreos, hoteles, paquetes vacacionales, la asesoría y las comodidades de pago para que puedas viajar fácil y seguro. Llámanos y consulta tu próximo viaje al 919-290-367 o al 662-147-904. Estamos ubicados en la calle Ascao 58 bajo Madrid. Si quieres viajar fácil y seguro, ven a Cautiva Tours. Nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie. Bueno, Katy, estamos aquí con la vicepresidenta de Corazones Madrileños, una asociación que se dedica a ayudar a las personas que duermen en la calle, a su manera, lógicamente, pues aportando lo que son alimentos, ropa, comida, bueno, que aportando ese granito de arena que todos deberíamos aportar para tener un mundo mejor. Y todos los días. Katy, cuéntame. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar, Corazones Madrileños? ¿Qué es lo que quieren hacer? Gracias, Camilo. Pues por el momento nuestro objetivo principal, como el más inmediato, es conseguir un local físico, porque por el momento no tenemos, muchas veces nos hacen donaciones de lo que son alimentos o ropa, pues no tenemos un lugar físico como donde tenerlo. Incluso les agradeceríamos mucho como Cautiva Radio si nos dieran la oportunidad de que fuera como un centro de acogida. La verdad es que ese es nuestro principal objetivo por el momento. De igual forma, queremos tener un centro donde podamos tener todo lo que son donaciones de ropa que nos hacen, donde las personas que lo necesitan se puedan acercar y puedan pues tomar lo que necesiten. Aparte de eso, nuestro mayor objetivo es tener o llegar a ser lo que es un centro... un comedor social. Eso es nuestro mayor objetivo o nuestro mayor sueño que tenemos por ahorita como Corazones Madrileños. Ayuda a la gente. Sí, Katy, creo que lo hablamos en su momento y claro que sí, te lo he comentado y te lo he dicho que podemos ser un punto de recogida y sería muy interesante que los demás empresarios, que yo sé que hay por ahí que nos están viendo, seamos puntos de recogida, sobre todo pues para que las personas tengan más fácil llevar lo que son alimentos no perecederos, la ropa, cosas que ya no vayan a usar, pues que la puedan llevar a sus puntos de recogida y ya luego lo que es Katy y Mauro pues se encargarían de pasar por cada punto para llevarlo cuando ya tengan lógicamente lo que es el punto central. Claro que sí, Camilo. Normalmente cuando son donaciones lo que hacen es contactarnos por medio de WhatsApp o llamada o Facebook. Nos dicen dónde podemos llegar a recogerlo y nosotros vamos a recoger lo que son las donaciones. Por eso no hay ningún problema. Y si alguien te engaña. Katy, teléfonos de contacto, ¿cómo nos podemos contactar con Corazones Madrileños? Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos el 632-23-1327, que es de Mauro Alves, y el mío, que sería el 633-1263-55, Camilo. Chicos, es para colaborar, no quiero mensajitos de amor, esas cositas, no, por favor. Por favor, solo para ayudar. Solamente para colaborar a Corazones Madrileños. Celebra la vida. Repito los teléfonos, el 632-23-1327 es del presidente Mauro Alves y el 633-126-355 de nuestra querida y compañera Katy, que está aquí, que es la persona hoy portavoz de Corazones Madrileños y está aquí mostrando pues todo lo que hacen para poder ayudar y aportar su granito de arena y ser personas que cautivan. Bueno, aparte de eso tenemos una invitación muy muy importante que la tenemos para el día miércoles, ¿no, Katy? Sí, es el día miércoles 12. es el miércoles 12 de febrero. Tenemos un seminario. Sí, es un seminario de defensa personal. Más que todo va dedicado a lo que son a las mujeres. Bueno, sí, entiendo de que es un seminario que va a estar realizado por un artista. Bueno, no es un artista, es un campeón de la MMA. Él es campeón incluso en varios países como en China, en Tailandia, si no estoy mal. Veo que es una persona con mucho recorrido, el señor El Roble Gandolfi. Nahuel El Roble Gandolfi. Sí, uh-huh. Así es. Él es quien va a impartir el seminario el día miércoles, haciéndole la invitación a las personas que quieran participar o quieran aprender, porque más que todo lo estamos haciendo para eso, viendo... Esto es para defenderse, para que las chicas aprendan a defenderse y le den, no a los maridos, niñas, no a los maridos, solamente a las personas que quieran abusar, porque desafortunadamente, pues tú sabes que cada día pues, nos encontramos con muchos casos de abusos sexuales o simplemente de maltrato entre parejas y exparejas. Por lo tanto, acudan a este seminario, se va a realizar el día miércoles 12 de febrero en Fibras Gym, está en la calle Leonor Góngora, número 42. Ya saben, si quieren más información, se pueden contactar al teléfono del 633-126-355. Ahí Katy les va a proporcionar más información. Hay un aforo limitado de 50 personas. Estamos un poquito preocupados porque pues, ya había mucha gente que se estaba inscribiendo, ya que es un acto completamente gratuito y va a estar impartido por una estrella de las artes marciales, como es el ¿cómo se llama? Nahuel, El Roble Gandolfi. Sí. Les invito también a que lo conozcan también en sus redes sociales. Es una persona ya pues con muchos años de carrera. Va a ser algo muy interesante porque, como les dije, es un seminario completamente gratuito. Todas las mujeres deberían aprender o tener pues por lo menos los conocimientos básicos para defenderse ante todo tipo de ataques, como pues cuando son malintencionados, ¿no? Entonces, ya saben, chicos, vea, también esto es una forma en la cual ustedes también utilizan para recaudar fondos, que es una donación, pues, lo que quieran. Es una donación de 3 euros, pero eso es a voluntad. Si tiene y puede, lo da. Si no, pues igual puede asistir sin ningún problema y ser parte de lo que es el seminario, que eso es muy importante, saber o aprender cómo defenderse. Claro, y aparte de eso, pues también con esas donaciones ya cogerían pues lo que es dinero para poder comprar artículos para poder ir a repartir a la calle a las personas. ¿Desde cuándo hacen esto? Me dijo Mauro que llevaban ya, esta era como la sexta o séptima edición que estaban realizando, ¿correcto? ¿De lo que es el seminario? Sí. Sí, anteriormente quien estaba impartiendo los seminarios es Mauro, ya que él también ha sido ex compañero de Nahuel, entonces anteriormente quien lo impartía es Mauro, pero ahora tenemos la oportunidad y pues que nuestro amigo nos va a acompañar el día miércoles para realizar lo que es el seminario. Pues sí, va a ser todo un detallazo por parte de, lógicamente, porque ya es un artista pues de talla internacional, sí. Ya es una persona que ya pues ha adquirido una fama y agradecemos mucho de que tenga esa generosidad de venir a incurrir este tipo de cursos. Entonces, chicos, aprovechen, las personas que se quieran inscribir, ya saben, el día miércoles 12 de febrero en el lugar que es Fibras Gym, en la calle Leonor Góngora, número 42. Si quieren más información, se pueden comunicar al 633-126-355. También recordarles que también si tienen capacidad de ser como un punto de recogida para que las personas se puedan acercar más fácil a dejar sus artículos para poder colaborar a las personas de la calle, pues que se lo hagan saber a Katy o a Mauro, que son las personas que están encargadas de esta asociación. Chicos, ya la invitación queda hecha. Yo de verdad no la desaprovecharía. Dios quiera que no llegue a pasar una cosa de esas, ¿no? Pero que de verdad, a mí me gustan las mujeres tranquilas. No, mentira, eso es para cuando el marido le llegue tarde, también le da. Eso no, eso vale para todo. Así, chicas, pero eso de verdad que es un tema muy, muy, muy delicado. Vamos a hablar un poquito más tarde de eso. Los voy a dejar con un poco más de música porque me voy a quedar al lado del camino, como lo dice... Fito Páez. Que cautiva. Música.

No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo... Bueno, señores, ya llegamos ya prácticamente al final de la tarde. Son las 7:50, hoy 10 de febrero del 2020. Esto es Cautiva Radio, en la 91.9 FM. Y tu programa Gente que Cautiva. Recuerden que hoy estamos acompañados de Corazones Madrileños, una asociación destinada a colaborar a las personas sin techo, que nos hace una cordial invitación para este miércoles 12 de febrero para un seminario contra la defensa personal, de defensa personal contra la violencia de género. Que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría, celebra. Recuerda que si quieren más información tienen que comunicarse al 633-126-355. Ahí nuestra amiga Katy y Mauro nos comenta que nos está escuchando. Un saludo bien grande. Yo sé que por motivos de trabajo él no pudo asistir a la reunión el día de hoy, pero mañana posiblemente lo tengamos aquí con la persona que se va a encargar de realizar lo que es el seminario. Así que mañana, señores, tenemos artista de talla internacional aquí en Gente que Cautiva para invitarlos cordialmente a este seminario contra el maltrato. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. ¿Por qué es importante asistir al seminario, Katy? He estado investigando un poco con respecto a la situación y desafortunadamente es preocupante. El 2019 fueron 52 las mujeres asesinadas y más de 80.000 denuncias. Esto es una cifra bastante alta que en realidad es muy preocupante. Hay un teléfono de contacto que es muy importante que lo tengan en cuenta las personas que están siendo abusadas o maltratadas. Y la gente a lo mejor muchas veces le da miedo. Según el estudio, de las 52 asesinadas, 40 no fueron denunciadas. No pusieron una denuncia pública. Normalmente es por temor o por miedo, que muchas veces pues nos vemos como obligadas a no poner ninguna denuncia, pero muchas veces es importante por eso aprender a defenderse. Claro, porque no muchas veces uno puede evitar muchas cosas, desde un robo hasta un maltrato. Entonces, mira, yo les aconsejo también a las mujeres que si nos están escuchando, hay un teléfono que es completamente gratuito, es el 016. En el 2019 recibió 51.273 llamadas. Normalmente fueron directamente de la persona que fue acosada o abusada, y el otro 27% fue directamente de familiares o amigos que estaban pues cercanos, ¿no? También algo muy importante, chicos, básicamente desde el 2003 que se está haciendo un conteo, ya son 1028 mujeres las cuales pues han sido asesinadas, las cuales pues la verdad que es una tristeza tener ese tipo de números, ya que nosotros pues todas las personas merecemos respeto, merecemos cariño, sobre todo las mujeres que nos aportan la vida. Yo diría que, bueno, hay casos que uno siempre tiene que controlar, y si nosotros podemos colaborar de alguna manera, pues no dudemos en realizarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues uno, apoyando este tipo de asociaciones, apoyando este tipo de seminarios. Grande Mauro, pues por su labor. La verdad que para mí es muy importante que pueda contribuir en esto, porque la verdad que siento que hace falta. Y nada, chicas, quererse, valorarse, no dejarse maltratar, siempre quiéranse primero ustedes mismas. Para mí es lo más importante para cualquier persona, ¿no? Y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte que... Recuerden, es el 016, el número de teléfono que deben de marcar en caso de alguna urgencia. Ese teléfono está disponible las 24 horas y está a disposición los 365 días del año, y está en 52 idiomas. Fíjate, Katy. Muy interesante. Ya les enseñé cómo defenderse por lo menos con el teléfono. Lo bueno es que no queda registro en el teléfono tampoco, ni en la factura ni nada. Bueno, usted ya les enseñó cómo defenderse por medio del teléfono. Fíjense, nosotros pues, físicamente. Chicas, lo de físicamente es muy importante, así que pilas. Recuerden, mañana la cita, no, perdón, el miércoles 12 de febrero en el gimnasio, ¿cómo es? Fibras Gym. Fibras Gym, ¿la dirección es? Sí, como para ubicarnos más, bueno, la calle es Leonor Góngara 42. Para mayor ubicación es en el metro de Villaverde Bajo, Cruz. Villaverde Bajo. Vale, perfecto, chicos. Pues mira, ya saben, si quieren más información, comuníquense al 633-126-355. Pregunten por Katy García, que les va a proporcionar toda la información. El que no les... Solo información. Solo información, chicos. Y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Eso, señores, celebrar la vida, porque tenemos que hacerlo, dar gracias a Dios de que tenemos un día más de vida, de que estamos aquí ayudando de alguna manera. Agradecerle a todas las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9 o en www.cautivaradio.com. Las personas de Madrid nos pueden sintonizar en la 91.9 FM. Esto es Cautiva Radio y es gente que cautiva. Ahora vamos con un poco más de música. Les voy a dejar con 10.000 maneras de David Bisbal para que acaben esta tarde con mucho éxito, con mucha buena alegría. Ya saben, chicos, la cita es el día miércoles 12 de febrero en el gimnasio Fibras Gym. Fibras Gym. Katy, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Camilo, por la invitación y por recibirlos. Y un saludo especial a todos los integrantes de Corazones Madrileños. Un saludo para todos ellos, muchas gracias por todo. Esto en realidad es una alegría para mí, pero encontrar personas que se dedican a realizar ese tipo de eventos. La verdad que nos es muy grato, en realidad, pues encontrar personas así que nos puedan colaborar, que puedan aportar algo bueno y que mejor manera pues que ayudar a la mujer a defenderse. Ya saben, chicos, esto fue Cautiva Radio. Muchísimas gracias por todo, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Recuerden que la cita es a las 7 de la noche aquí en este programa Gente que Cautiva. Yo soy Camilo Herrera, gracias por estar aquí con nosotros. Chao, chao, feliz tarde. Antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta terquedad intenta separar a los. No es para mí vivir así, tal vez es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos en siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Sé de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué decir que no. El amor duele sin remedio si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente.

Estás escuchando Cautiva Radio. Domingo a jueves, desde las 20 horas, Atmósfera Cautiva.